Buen día a todo el equipo de la radio, buen día a toda la audiencia, las y los oyentes. Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Nuevamente, otra vez por acá. Bueno, ¿con intensidad o no? ¿Momentos intensos? Sí, sí. Faltan 88 días para las PASO. Así que, bueno, desde que lanzamos la candidatura, una vez que el gobernador dispuso el cronograma electoral, que es lo que veníamos planteando, que hoy la vecina y el vecino quiere ver al dirigente político gestionando, dando respuestas, buscando soluciones. Pero bueno, cuando el gobernador definió el programa electoral, que la elección PASO era el 13 de agosto, obviamente la general el 22, ahí nosotros pusimos en marcha esta carrera, si se quiere, al 13 de agosto, y desde el lanzamiento, obviamente, más allá de seguir gestionando, de tener que cumplir con nuestra responsabilidad como presidente de la Cámara de Diputados, un poco en Paraná, pero mucho más días acá en Concordia, estamos tratando de hablar con todas las vecinas, todos los vecinos, para que, bueno, primero se convenzan que vamos a ser candidatos, y en segundo lugar, tratar de transmitir nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestro conocimiento, bueno, nuestra formación, bueno, porque finalmente, quien va a decidir en las PASO quiénes son los candidatos, candidatas de cada uno de los espacios políticos que se presenten, va a ser la vecina y el vecino, o el votante, la votante. Ángel, más allá de que tu nombre siempre aparecía cuando se hablaba de las precandidaturas, impactó el lanzamiento, más allá de la forma, que fue muy creativa, que está bueno, pero ¿sentiste esta repercusión en el vecino, más allá de los diferentes sectores? Viste que hay sectores, obviamente, que te acompañen, que son gente que va atrás de tu figura, pero el impacto en la ciudad, ¿lo sentiste? Sí, la verdad es que el video que preparó y dio mi equipo de comunicación, generó una recepción muy positiva, generó, bueno, un impacto que trascendió Concordia. Es decir, Se desparramó. Se desparramó Paraná, fundamentalmente, y algo Buenos Aires, donde, bueno, la creatividad, como dicen los que saben, lo disruptivo del video, vinculando, bueno, una de mis pasiones, que es el deporte, especialmente el básquet, bueno, lo que a mí me ha ido formando en cuanto a la organización, en cuanto al trabajo en equipo, y obviamente lo que queríamos, que el objetivo final era que el vecino y la vecina de Concordia se convenzan de que nuestra candidatura está firme, nuestra candidatura está lanzada, eso te quería hacer una pregunta, porque hasta de sectores de otros precandidatos tiran esa pelota de decir, no, pero Ángel se bajó en otra oportunidad. Me gustaría que aclares eso, porque aparte muchas preguntas me llegaron de compañeros, que obviamente ven tu figura como la posibilidad de la Intendencia de Concordia y que quieren acompañarte, pero hay otros sectores que generan eso también. Intencionalmente, me imagino. Sí, yo no voy a dar ningún nombre porque a mí me parece que lo que podemos hacer, debemos hacer, es mostrar nuestras propuestas, nuestras ideas, y que después se decida. Pero la verdad es que Ángel Giano dejó de lado su candidatura por la unidad del peronismo. Ahí está. Para que el peronismo Concordia gane y se pueda dar también el triunfo a la provincia. Dirigentes que hoy están ocupando cargos de importancia se beneficiaron con lo que Ángel Giano hizo y dijo, claro, por supuesto. Algunos están ocupando cargos importantes, otros han usufructuado los votos que quizás teníamos nosotros, porque digamos, no tienen quizás más nada que demostrar que haber jugado dos elecciones, intervenido participando en dos elecciones, pero que bueno, creo que ya pasó mucho tiempo, que hoy tenemos un equipo, tenemos ideas, tenemos la experiencia, el conocimiento, ya le hemos dado al peronismo para el triunfo, para la unidad, y que ahora es nuestro turno de participar, ahora sí, y es más, podríamos estar diciendo, bueno, ahora nos toca a nosotros, no, vamos a la interna, cada uno disputará sus propuestas y sus ideas, pero la verdad que los otros dirigentes no han hecho por el peronismo quizás lo que Ángel Giano hizo por el peronismo. Así que, bueno, en esto estamos. Ángel, y en este sentido, ¿no? Uno empieza a plantear con qué te estás encontrando con el vecino, ¿no? Acá llegan posiblemente tres grandes demandas que pasa por el tema de la generación de trabajo por ahí, apuntado bien arriba. Seguridad y el tema de vivienda son temitas. Empezás a diagramar plataformas y esto, pensando que hoy estamos hablando, y esto lo digo yo, grandes posibilidades de ser el próximo intendente de Concordia. Mira, nosotros estamos recibiendo de hace mucho tiempo las necesidades de los vecinos y en lo que está a nuestro alcance se las resolvemos. Otras las gestionamos, tenemos dos concejales que son de nuestro espacio, ante la municipalidad, otras las gestionamos ante la provincia. Pero sí, a ver, lo que notamos primero, hay un descontento, digamos, la situación económica que impacta sobre todo nacionalmente, pero hay vecinas y vecinos que les cuesta llegar a fin de mes, tienen limitada o casi nada su capacidad de ahorro, que obviamente sus ingresos son escasos o no llegan a, ayer estaba leyendo que se necesita 200,000 pesos para que una familia de tipo, digamos, no quede en la pobreza. Así que eso recibimos. Obviamente tenemos que escuchar. Nosotros no hemos dejado de ir por la ciudad o andar por nuestros barrios, ni aún en pandemia. Así que no es que vamos, no es que somos aquellos dirigentes. Nosotros somos dirigentes que solo vamos en campaña. Nosotros andamos siempre, en toda la gestión y desde hace muchísimos años. Y con lo cual creo que tenemos autoridad para hablar con cada una de las vecinas y los vecinos y plantearle que nosotros tenemos una idea. Tenemos ideas y propuestas. Como no somos dueños de la verdad y no sabemos de todo, lo que hemos elaborado es un, bueno, con nuestro equipo también, son ideas, ejes, valores, transmitir valores, partiendo del nombre Concordia, que eso significa, bueno, unión, confraternidad, armonía, tranquilidad, buena vecindad. Y a partir de ahí vamos a trabajar con nuestras instituciones y nuestros actores claves para, en todo caso, juntos pensar una ciudad a 15, 20 años. Perfecto. Entonces la construcción va a ser colectiva y en eso estamos. Entonces, obviamente... Desafíos difíciles. Desafíos difíciles porque, claro, nosotros lo que queremos evitar, que es algo que siempre lo planteamos, y a todo orden, no solo a nivel municipal, es decir, que no venga una gestión y cambie lo que hizo el anterior y que traiga como digamos un manual nuevo. Entonces yo creo que hay que pensar qué ciudad queremos, si queremos que sea una ciudad turística, bueno, hay que hacer mucho, si queremos ser una ciudad comercial, productiva, industrial, o todo ello. Es decir, hay cosas para discutir y más allá que nosotros tenemos nuestro equipo técnico y tenemos nuestra experiencia y nuestro conocimiento, creo que lo mejor para, digamos, que se logre ese sentido de pertenencia y ese orgullo de ser concordiense, que lo trabajemos junto con nuestras instituciones, que hay muchas y buenas, y también actores que digamos que son representativos de la sociedad y que pueden ayudarnos hasta, inclusive hasta generar confianza, porque bueno, un proyecto de ciudad no se construye un día para otro. Aparte me parece que hay una demanda de esta nueva forma de hacer política, esta nueva forma de gestionar, que por ahí veníamos acostumbrados a otro. Te pregunto, ¿cómo estás viendo el peronismo en este sentido? Teniendo en cuenta que hay nombres propios lanzados, pero ¿cómo estás viendo el partido? Que el partido cuando se moviliza es importante, es una estructura importante. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que el peronismo hace muchísimos años que ha perdido esa capacidad de movilización. Yo creo que todavía no terminó de entender el peronismo el rol en una elección que no son más internas cerradas. Era muy importante el peronismo cuando las elecciones eran solo para afiliados. La recuperación de la formación política y obviamente también hasta aprovechar las nuevas tecnologías. Entonces creo que ahí hay mucho para hacer, mucho para construir, y no, como suele ocurrir casi siempre, con pocas compañeras y compañeros yendo al partido y prácticamente teniendo vida en momentos electorales. Entonces creo que bueno, hay que trabajar mucho, pero bueno, esto baja. Ayer veíamos el congreso del PJ Nacional y digamos un ratito, unos momentos, y después prácticamente poco y nada. Así que creo que bueno, será cuestión de que cada compañera y compañero pueda plantear. Bueno, ahora estamos en el marco de un proceso de elecciones internas, que está bueno, porque moviliza. Yo creo, el tema es así, nosotros tenemos encuestas, hace bastante que venimos midiendo, y en Concordia solo el 10% de los votantes, de las votantes, tiene que ver con un espacio político. O sea, la reducción de la militancia, de la pertenencia, de la presencia en espacios partidarios ha disminuido. Hoy el 90% de Concordia, yo no digo que todavía quizás siga siendo mayoritariamente peronista, pero del voto, no de la militancia. Seguro, no, la participación. La reducción, bueno, habrá que pensar cuántas cosas hicimos mal, se hicieron mal, pero en verdad hoy tenemos el 90% de la ciudad que no tiene pertenencia a uno u otro espacio. Y no solo se lo habla en peronismo, se lo puede ver en otros partidos tradicionales que han tenido muchos y buenos dirigentes y dirigentes que hoy están también, digamos, prácticamente con sus casas cerradas, ¿no? Hay una gran avenida del medio que antes era más chica, que hoy se amplió, ¿no? Que hay que ir a... Esto es cuando la frase se dice, lugares que dejás, lugares que te lo ocupan otro. El voto cautivo que tenían los espacios políticos se perdió un poco. ¿Cómo se va a seducir? Y no te hablo con participación en los partidos políticos, sino con volver a creer, si bien generalmente cuando hay escenarios electorales la esperanza vuelve y surge nuevamente cuando hay un escenario crítico. ¿Cómo se le llega al vecino? Que a veces está enojado, que a veces está descreído de la política, si bien la política es la herramienta de transformación. ¿Cómo se le llega? Bueno, primero... par de datos. Uh-huh. Nosotros en el año 2019 ganamos por un poco más de 20 puntos las elecciones, o sea que Concordia votó al peronismo por más de 20 puntos contra el segundo. Hace dos años fue al revés, por más 20 de 20 puntos, puntos perdió. Se perdió. O sea que esa medida del medio claramente no es cautivo. Fluctuó, pero también es verdad que así viene pasando en la provincia en general. Desde el año 2015, que cuando hay elección nacional, aquí gana Cambiemos, en Entre Ríos gana Cambiemos. Sí. Como que es un mensaje. Antes de que asuma el gobernador Bordet, ya empezó a ganar Cambiemos, 2015, 2017, 2019, 2021. Con lo cual, creo que lo que hay que reforzar, por eso era inclusive mi idea que yo le planteaba al gobernador de adelantar las elecciones, proyectos locales, y en todo caso también la continuidad de una muy buena gestión del gobernador Portavo Bordet. Realmente se van a cumplir 8 años de una excelente gestión de gobierno. Pero bueno, ¿por qué? Porque, digamos, si la discusión en estas elecciones, cuando la mayoría de los que van a votar entran en el cuarto oscuro y ven el balotón grande, dicen, primero van por lo nacional, si nosotros nos ponemos a discutir proyecto nacional, hoy en el contexto... estamos en problemas. Seguro. Entonces, bueno, el esfuerzo será revertir en el sentido de que primero lo local, primero el proyecto municipal, primero una mejor concordia, primero más y mejor trabajo, primero seguridad, primero juventud, primero turismo, y obviamente el municipio cumpliendo con su rol básico y clave, que es alumbrado, barrido, limpieza, mejoramiento de calles, los servicios, recolección de residuos, urbanización. Eso claro que está de... el rol del Entonces Estado me que... parece que hay que discutir, y obviamente el gobernador Gustavo Bordet, como jefe de campaña, que para mí va a terminar siendo en esta elección, sobre todo lo que hace al proyecto provincial, pero Gustavo es de aquí de Concordia también, la segunda ciudad de la provincia, creo que vamos a tener que... Y claro, lamentablemente no pudimos, entre otras cosas, adelantar las elecciones, porque si no, miremos lo que está ocurriendo en las provincias donde se ha votado, donde el gobernador tiene la posibilidad de ser reelecto. Claramente hay triunfos de los partidos, del Partido Justicialista a nivel provincial, y hoy nosotros no tenemos esa posibilidad porque Bordet no tiene chance de ser reelecto. Así que creo que el esfuerzo que tendremos que hacer es plantearle al vecino y a la vecina, al votante y a la votante, que la importancia de mantener un gobierno justicialista en Concordia, un gobierno justicialista en la provincia, y por qué no un gobierno justicialista nacional, en tanto y en cuanto podamos armonizar, unificar en unas PASO nacionales con los candidatos que se presenten, o con una unidad en la diversidad. Yo digo esto, es un poco irónico, pero es real. Las elecciones en el año 2019 se resolvieron con un Twitter el 18 de mayo. O sea, mañana se cumplirían 4 años. Cuando Cristina dijo, yo soy vice, Alberto presidente, y se terminaron las elecciones. Así pasó. Con lo cual, hasta el 24 de junio pueden pasar muchas cosas. En todo ámbito. Local, provincial y municipal. Así que todavía faltan 38 días para que cierren las listas. Así que se va a seguir seguramente a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, hablando mucho, uh-huh. intentando llegar a algunos consensos, uh-huh. algunos acuerdos. Pero bueno, creo que lo mejor que podemos hacer, si hay internas, que yo siempre no quiero resistir el archivo, siempre planteé que, como fui víctima de la no interna, seguro. Del dedo, yo creo que son buenas en tanto y en cuanto tengamos resuelto qué pasa luego de la interna, en cuanto a la elección, ¿no es cierto? Seguro. No puede ser que solo termine en una interna y después los votantes no sigan votando al peronismo, ¿no? Ángel, analizando los escenarios, ¿qué ves de diferente en este escenario, ¿no? Estrategias para hacer campaña, esto de seducir a esa avenida del medio que se amplió y que se mueve. ¿Qué escenario a otras elecciones que obviamente tenés muchas contiendas electorales participando, por ahí no como candidato, pero sí en la estructura? ¿Qué diferencias ves hoy? No, primero quiero decir que todas las veces que fui candidato gané. Uh-huh, fui electo concejal, fui electo senador y fui electo diputado. Sí, jugando intensamente. Así que en eso no. Ahora sí es verdad, bueno, la última interna que pude participar fue en el año 2003, donde, bueno, Gustavo Bordet me gana por 200 votos, eran internas cerradas, y afiliado, ¿no? Y gana la intendencia Juan Carlos Cresto. Claro. Así que yo entiendo que lo que hay que lograr es convencer, seducir, persuadir de la propuesta, de por qué una forma diferente de gestionar el Estado. Viste que se empieza a surgir la palabra el cómo. ¿Cómo resolvemos esto? Claro. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos de cómo resolvemos el tema? Yo creo que yo eso lo planteo a los empresarios, se lo planteo a los referentes de instituciones, que tienen también mucha responsabilidad, porque por eso están en esos lugares, pero que primero son vecinas y vecinos de Concordia. Entonces también pueden aportar mucho desde ese lugar, porque tienen su familia acá, tienen sus hijos acá, tendrán sus nietos acá, son de familias de Concordia en su amplísima mayoría. Entonces, a mí me parece que una ciudad que depende tanto del sector privado, porque no somos una capital provincial, ni lo seremos nunca, depende tanto del sector privado, el sector privado tiene mucha importancia para construir una ciudad mejor. O sea, no puede esperar de un municipio que haga todo, o de políticos que hagan todo, porque no somos dueños de la verdad, por lo menos en mi caso, en nuestro caso, creemos que tenemos que aprender mucho todavía, pero también, obviamente, esto es importante, que aquellos que ya saben, pueden no saber todo, pero pueden saber de su trabajo, de su empresa, de su industria, de su formación, aportarnos para que, bueno, entre todos y todas podamos construir una ciudad mejor. Ángel, ¿qué análisis hacemos de los índices que marcan la Concordia hoy, ¿no? El triste índice de la pobreza, más del 55%, y este índice que tiran de desocupación del 3,6%. Uno dice, en algo estamos fallando. ¿Qué rol tendría que jugar también un municipio como el de Concordia en esas cuestiones? Porque hay gente con trabajo, pero que está bajo la línea de la pobreza. Variables que, obviamente, a uno le causa tristeza, como vos dijiste al principio. Uno va y abre la heladera y le cuesta llenarla. ¿Qué análisis hacemos de eso? Que en Concordia hay trabajo, y hay bastante trabajo, pero con una remuneración baja, de mala calidad. Por eso, ¿a dónde tenemos que ir? A generar más y mejor trabajo. Ahí está. No hay magia. Entonces, primero para nosotros es fortalecer nuestras empresas, nuestros comercios. Hicimos en su momento un programa llamado Mejora de Competitividad, donde nos metíamos en cada uno de nuestros comercios o empresas, más de 600, y le ayudábamos a mejorar, porque cuanto más puede... Estado ahí trabajando, eso está el bueno. El Estado tiene que asesorar, el Estado no puede generar trabajo. En una capital provincial sí, es tan amplia la variedad de organismos estatales, nacionales, provinciales y municipales, que es distinto a Concordia, que Concordia lo único, el municipio tiene que ser promotor y ayudar a nuestros comerciantes, a nuestros industriales, a nuestros productores, a nuestros empresarios, a estar mejor. Y con eso ellos van a dar más trabajo, claramente. Y en todo caso también, mientras tanto, ir generando radicación de industria. Es decir, bueno, vos jugaste un rol. Yo hablo de que hay que volver a la Concordia industrial. No sé si, para para graficar. Uh-huh. Obviamente no se puede volver al pasado, pero acá nosotros teníamos Pindapoy, por la marca, teníamos Coca-Cola, teníamos frigorífico, teníamos Molino de la Plata, teníamos Barraca, teníamos Fertimac, teníamos un montón de, de entre empresas, fábricas, industrias, con una concordia con menos de la mitad de los habitantes de hoy, y era una ciudad industrial. Teníamos ferrocarril, teníamos correo, teníamos teléfono. El frigorífico. ¿Cuántas personas? Miles de personas trabajaban ahí. Entonces, eso se cerró por una mala política nacional que no depende de Concordia, cuando la dictadura definió descentralizar, ir a un capitalismo financiero, o sea, chao producción nacional, etcétera. Bueno, eso nosotros tenemos que generarlo desde lo que nosotros entendemos es el desarrollo local, desde abajo hacia arriba, aprovechar la crisis, bueno, y buscar que buenas industrias y buenos industriales se radiquen en Concordia. La variable energética, siempre has trabajado y lo hemos hablado, ahora instalada con el tema de la tarifa diferenciada que presenta Edgardo Cuéder en la Cámara de Senadores, jugaría un rol importante, destacado. Bueno, vos hiciste, trabajaste mucho en el tema de la represa, pero ¿cómo estás viendo eso? ¿Se transforma en algo factible de que juegue un rol? Yo creo, la verdad, como lo conozco desde el minuto cero, por lo menos, a ver, desde la lucha cuando fuimos a multisectorial a defender la privatización. Es que hace poco se festejaron. Es el 14. El 14 de mayo. Y ahí trabajamos la ley nacional, que creó la ley de los excedentes, después trabajé en la ley de CAFE, después trabajé en el reglamento de la CAFE, etcétera, etcétera. Y siempre planteando que esa represa tiene que ser nuestra. Y obviamente ser nuestra implica una decisión política. Que no afecta el derecho internacional, no afecta a los uruguayos, no afecta absolutamente nada, porque ya ha habido cambios en este tiempo y no afectó. Cambio en el sentido, en la década del 90, quien vendía la energía era la represa. Y a partir de Cavallo crearon un sellito ahí que se llamaba Evisa, que hoy tiene otro nombre, que lo único que hace la represa le entrega la energía para que se comercialice y la venda en el mercado eléctrico nacional. Con lo cual yo creo que ahí hay mucho para hacer para poder nosotros con nuestra energía venderla y obviamente ahí a vender la reducción de la tarifa eléctrica, obviamente los costos de la energía. No es justo que Federación y Concordia fundamentalmente tengan que pagar la energía cara, mucho más cara que muchos argentinos que no tienen cerca ni un laguito, ni un arroyo. También es verdad que el recurso natural por constitución es provincial, con lo cual la provincia también tiene que beneficiarse con cualquier decisión que se tome con la represa. Pero, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? A partir de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, no se modificó nunca más las leyes de energía. Las leyes que son anteriores son del año 1960 y la última reforma fue un poquito en el año 1992, siempre a favor del centralismo. Entonces, claro, si hoy hay que modificar una ley de energía, tenemos que hacer jugar la constitución que el año 94 y decir, momentito, los recursos naturales son de la provincia, con lo cual el río es nuestro y, como dice una teoría jurídica, el fruto del árbol también es nuestro, o sea, el fruto que genera la energía, que es el fruto del agua, también es de la provincia. Es una discusión que hay que darla, yo creo que Bonor la ha planteado, yo la he planteado mucho, hemos sancionado una ley, fue tema de debate en el año 2017, de vez en cuando aparece. Bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo porque eso nos daría, así como se logró por pelea del gobernador en que nos paguen regalía en especie, que eso nos implica ganar bastante dinero, o que ingrese bastante dinero para hacer obras, etcétera, por la regalía, creo que hay que ir por la reprovincialización y también, ¿por qué no?, hay que ir para que se cumplan con la ley en cuanto a los excedentes de Salto Grande. Porque la ley de los excedentes de Salto Grande es una ley obligatoria, valga la redundancia, porque no es que el Estado cumple si quiere le mando, no, porque solo le mando a Salto Grande, a CTM, para que administre la represa o la mantenga. No, pará, hay una ley nacional que vos tenés que los excedentes, que sí genera Salto Grande. Porque ¿qué pasa? todos los excedentes se van para el Camesa o el mercado energético. Bueno, si acá hay excedentes, yo sabemos que acá se produce tanta energía y se vende en el mercado tanta energía. Esto es el excedente. Y este excedente queda allá. No, tiene que venir acá. Está la ley. Están incumpliendo la ley. O sea, está claro que incumplen la ley. Para mí eso es el camino más rápido de hacerle cumplir con... Imagínense, nosotros cuando el mejor momento de la CAFE tenía un presupuesto similar al del municipio de Concordia, más o menos, con lo cual el dinero que estaría viniendo sería para el desarrollo regional, porque digamos, no solo lo que es obra pública, sino lo que supimos hacer en su momento del área de desarrollo, todo el tipo de capacitación laboral, de generación de empleo, de mejora de nuestras empresas, etcétera, etcétera, se podría recuperar. Bueno, para mí va por ahí la pelea. Ángel, ¿en qué momento te encuentras hoy? Porque obviamente mucha experiencia en el Poder Legislativo, pero también obviamente ha sido parte del Ejecutivo. ¿Y qué idiosincrasia le ves diferente a una municipalidad como la de Concordia? ¿No? Con una, porque cuando nosotros hablamos con la gente de afuera de Concordia, dice, Concordia es un monstruo. Estamos hablando de cerca de 200.000 habitantes, con todos los ribetes que puede tener una ciudad particular. ¿Cómo te encuentras hoy? En esta preparación, en esta experiencia que fuiste adquiriendo, repito, mucho conocimiento de un poder que jugó un rol clave como el legislativo, pero ya ha sido parte del Ejecutivo. Sí, yo primero que tengo experiencia en la municipalidad, tuve 4 años en la gestión con Hernán Ordúnez, después fui el primer coordinador de desarrollo de la CAFE, con lo cual ahí pudimos hacer muchos programas, muchas acciones. Después me tocó ser ministro de Salud y Desarrollo Social, a cargo de minoridad, adultos mayores, ciencia y tecnología, deporte, 2 años y medio. Después solo terminé siendo ministro de Salud, me tocó hacerme cargo de la gripe A, del dengue. Hicimos, debe haber sido la primera vez que se hizo un plan para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Desarrollo Social. Hicimos el primer plan para la reducción de la mortalidad infantil, logramos el menor índice histórico para bajar la mortalidad infantil, etcétera. Logramos el reconocimiento internacional de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, después, por lo que contaba antes, si a mí vos me preguntás qué me gusta más, el Ejecutivo o el Legislativo, el Ejecutivo. Pero bueno, haberme tenido que desempeñar, primero como presidente de bloque, en el Senado 4 años, en un Senado que no es el de hoy, un Senado donde éramos 8 peronistas, 8 de Cambiemos y 1 que venía del sector de Massa, que después se terminó aliando con nosotros, pero bueno, fue un Senado donde hubo que negociar y hablar mucho y generar consensos, pudimos sancionar casi todas las leyes que el gobernador le interesaba. Y después, habiendo sido votado 4 años unánimemente en la Cámara de Diputados para ser presidente por todas las fuerzas políticas, bueno, creo que ahí me ha permitido generar también experiencia en cuanto a la convivencia, en cuanto al diálogo, a la escucha, tener paciencia, porque también las leyes finalmente, más del 95% salieron por unanimidad. Bueno, creo que hay una experiencia de saber cómo se hace. Obviamente, digamos, la municipalidad no es igual a estos organismos, pero digamos, la experiencia que tengo, estoy formado. Cuando yo hablo de desarrollo local, no me gusta hacer mucho de este tipo de autorreferencia, pero la verdad es que yo tengo un posgrado de desarrollo local, tengo una maestría cursada de desarrollo local, así que no estoy hablando, tengo experiencia de haber generado en la CAFE desarrollo local, haber hecho estudiar a los chicos que estaban ahí en desarrollo local también, tecnicatura, porque creo que esto es decir, es hacer, es prometer, es realizar, pero también es formar. Sí. Así que, bueno, creo que podemos, desde la gestión municipal, promover el desarrollo local. Viste que se habla mucho dentro del espacio político, ya te despido, sé que está ocupado, por eso le quiero agradecer. Viste que se habla mucho dentro del peronismo y obviamente, che, los apoyos, ¿quién va a apoyar? Gustavo Bordera, imagen fuerte del peronismo a nivel provincial, va a señalar alguno en Concordia, bueno, ya a nivel provincial con Adam Ball, que el otro día dijiste en una declaración que crees que va a ser capaz el único candidato, pero obviamente hay que esperar. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Viste los diferentes espacios del peronismo? ¿Qué elismo? ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, el conductor es Gustavo Bordé. La condición se respeta. Yo soy ejemplo de que es respetado. O sea, lo que pasa es que hay algunos dirigentes que solo respetan la unidad cuando les conviene. Ahí está. Y cuando no les conviene, se quieren cortar por la tangente. Y creo que hay que entender que la unidad se respeta, la conducción se respeta, aunque en esta vez no te convenga. Uh-huh. O no te toque ocupar el lugar que vos pretendés que te toque. Uh-huh. Entonces, me parece que va por ahí también. Uh-huh. Y transmitir eso a los militantes, uh-huh, a los compañeros. Uh-huh. Está bueno. ¿Entendés? El sentido de pertenencia, porque si no, somos peronistas cuando nos conviene, orgánicos cuando nos conviene, uh-huh, y cuando no, empezamos a decir cosas que no son reales. Uh-huh. Eso por un lado. Entonces, a mí me parece que lo que hay que decirle claramente al peronista y a la peronista, a la compañera y al compañero, que hay un gobernador que conduce, que tomó decisiones después de haber charlado y hablado con todos y todas las dirigentes durante mucho tiempo, y bueno, fue recibiendo devoluciones y tomó decisiones porque tiene que tomar decisión. Entonces hay que acatarlas. Y en base a eso hay que construir. Uh-huh. Y acá en Concordia es lo mismo. Lo que pasa es que Concordia es el bastión. O sea, es que ganando acá bien, ponele, bueno, le da un batacazo. Para ganar bien tenés que armar el mejor equipo. Ahí está. Uh-huh. El mejor equipo. Entonces, y de eso se trata la conducción, que seguramente el gobernador, como Adán Ball, tendrán que intentar... armonizar aquellos que tienen expectativas o tenían expectativas provinciales con los que tenemos expectativas y proyectos locales, para armar el mejor equipo. Uh-huh. Yo creo que digamos, hoy estamos en una situación totalmente difícil o distinta, digamos, a otras. Entonces hay que hacer las cosas muy bien, uh-huh, y poner el mejor equipo en la cancha, uh-huh, para ganar la elección. ¿Sos de pispear la situación económica, lo que se está viviendo, la proyección a futuro? Te toca gobernar la ciudad de Concordia con todos los ribetes que tiene la situación económica, macroeconómica, que generalmente tiene ribetes en Concordia. ¿Sos de pispear, de analizar? Sí, claro. Sé que soy un analista de todo esto, pero te digo... Sí, aparte... Cuando hablamos con la vecina y el vecino, nos saca rápidamente el tema de la inflación. Lo concreto viene ahí. O sea que cuando uno tiene la chance de recorrer la ciudad, se va enterando. Uh-huh. Y también, porque no es solo un reclamo de nuestros sectores más vulnerables, sino que toda la sociedad está reclamando, a ver, una tranquilidad económica. Seguro, ahí está. Eso tranquilidad, una previsibilidad, uh-huh, que no tengamos que andar detrás con el sueldo de la inflación. Uh-huh. Yo deseo que a nivel nacional, no soy economista, uh-huh, claro, como decís vos, uh-huh, leo, escucho, uh-huh, y bueno, espero que puedan realmente encontrar un camino sin magia, obviamente, pero que esto vaya disminuyendo, que vaya, bueno, tranquilizando los mercados, que bueno, que puedan, a ver, es imposible que, como se dice, el mercado, que a veces... Cuando estudiamos, no, en el mercado está la oferta y la demanda. Y eso es una mentira, porque hay monopolios que manejan todo, prácticamente. Con lo cual, lo que hay que... Y siempre quieren ganar dinero. Sí, o sea, sí. Eva, ellos te contestan siempre con el bolsillo. Sí, sí, lo sí, que hay que buscar con política, que es para transformar la realidad, unificar, a mi criterio, los frentes o los partidos tradicionales, sentarse en una mesa para diseñar un plan de Argentina. Uh-huh. Es lo mismo que yo digo para acá. Uh-huh. ¿Qué Argentina ¿Qué Argentina queremos? Uh-huh. ¿Por qué? Y discutir. ¿Por qué no encontramos la solución a esta economía biomonetaria? ¿Por qué cuando uno va a otros países limítrofes no existe el dólar? Y acá sí. Sí. Existe el peso, el peso de ellos, el peso brasileño, el peso uruguayo, el peso chileno. Sí. Pero hay que plantearse. Pero ¿por qué? Pero esto es lo que hay que hacer, para mí, digamos, porque si no, ¿qué va a pasar? Lo que está ocurriendo hoy. Uh-huh. El enojo, el desencanto con los partidos tradicionales, con los dirigentes tradicionales o con... los espacios o frentes que se han ido conformando, lleva a que empiecen a tener protagonismo, uh-huh, dirigentes que están planteando romper, uh-huh, romper el sistema, uh-huh, entregar el país del todo. Porque sí, imagínense, sí. Solo para algunos, si les interesa, pueden analizar la experiencia de Ecuador, cuando Ecuador dolarizó, se hundió. Uh-huh, uh-huh. Acá lo que hay que hacer es todo lo contrario, fortalecer el peso. Sí, ¿cómo sí, se sí. hace? Yo no lo sé. Uh-huh. Pero sí, yo sé que se hace con política. Y política sí, en serio. Sí, sí. La solución es política. No tengo ninguna duda. Bueno, hubo un supermercadista que dijo que cómo combatía la inflación, remarcando, dijo, ¿no? Son los tipos que después manejan el poder económico. La última y nos vamos. Y lo voy a cerrar con un continuará, porque la vamos a seguir. Claro. Equipo de trabajo, ya lo tenés diagramado. Obviamente que uno empieza a palpar la compañera de fórmula. Recordemos, siempre le decimos al oyente que va a ir una compañera de fórmula, porque es un varón, una mujer, un varón. No te estoy pidiendo nombres propios, pero ya lo venís diagramando. No, no, no. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. En nuestro espacio hay compañeras muy valiosas, pero también, bueno, venimos construyendo con sectores por fuera de nuestro espacio, sector de la sociedad, donde pueden también surgir acuerdos para la fórmula y también para conformar equipos. Nosotros, como lo dije al principio y hasta reiteradamente, no somos dueños de la verdad, podemos incorporar a nuestros equipos también, más allá de la fórmula, a vecinas y vecinos de Concordia que tengan un conocimiento tal que no tienen por qué pertenecer a nuestro espacio ideológico. Cuando uno gobierna para todos y para todas, no puede gobernar para un sector. Y eso, bueno, hay que tener la amplitud necesaria. Por eso nosotros decimos que hay que abrir el municipio, una gestión participativa, donde se sientan, también parte de una gestión, y por ahí podemos también mejorar nuestros equipos técnicos. Yo te veo contento, ¿eh? Así que el desafío te viene ahí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Che, ¿la seguimos? Sí, absolutamente. Gracias. Nos vamos a la música.